Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. Seguramente algunos de ustedes han estado en una esquina caceroleando o en un lugar de trabajo impidiendo la venta de la empresa donde trabajan. Del norte a sur, de este a oeste, la única garantía para que este DNU no entre, ni tampoco las leyes que llevaron al Congreso, es la movilización popular y la independencia de cualquier partido político que intente transar para que las medidas sean menores para ellos, pero también malas para nuestros trabajadores y para nuestro pueblo en general. Han pasado cosas. Ayer en la movilización detuvieron injustamente a los compañeros una vez que terminó la misma, para demostrar que ese protocolo para algo sirve. Los millones de pesos que han gastado en el movimiento de gendarmería, policía aeronáutica de todos los colores para querer amedrentar a un pueblo que todavía no salió a la calle como corresponde, que todavía no ha demostrado todo lo que significa perder un trabajo, perder la posibilidad de un niño de tener un plato, una comida diaria, una comida y además poder tener una educación digna, una salud digna. Los jubilados también han sido atacados, hemos sido atacados. Yo doblemente, porque trabajaba en una empresa del Estado que hoy están en las que se venden, cuando defendimos siempre la posibilidad de seguir actuando y defender el convenio colectivo de trabajo de todos nuestros compañeros, hoy amenazados. Cada cosa que hagamos, vamos a tener un gendarme que nos mira. Cada cosa que digamos, vamos a tener un buchón que lo comente, pero eso no nos puede hacer pensar que nos vencerán. Las madres desde el 77 marchan, cuando nadie acompañaba, ellas solitas demostraron al mundo que se puede, pero no que se puede de los amarillos, el que se puede de la lucha, de la unidad, de los trabajadores, de la alianza con los que no tienen nada que perder. Nosotros tenemos mucho para ganar. No permitiremos que nos saquen nuestros trabajos, que nos saquen nuestras jubilaciones, nuestras empresas, y que flamee la bandera de Estados Unidos o quizás qué otro país puede ser. Para eso necesitamos unidad y lucha. No queda otra, y la calle es el camino. Quería comentarles que Margarita... Margarita es una de las compañeras que ayer estuvo al pie del cañón buscando a los compañeros que fueron detenidos. Entonces, bueno, que nos dé alguna idea de cómo fue esa búsqueda y qué pasa con ellos. Porque si bien están en libertad, hay un proceso seguramente abierto. Hola, buenas tardes. Ayer los detenidos fueron 4, no 7 como salió en los medios. Desde muy temprano estábamos de una comisaría a otra porque decían, primero los llevaron acá a Tacuarí, que les voy a contar que fue el peor lugar donde trataron a los compañeros, y después los tenían en patrullero dando vueltas por la ciudad, tratando de crearles incertidumbre, de no saber qué iba a pasar con ellos, de estar arriba de ese auto con el calor y esposados, y a los abogados le decían, los llevan para Mataderos, los llevan para Floresta, y así de un lugar a otro, hasta que finalmente 3 de ellos fueron a la comisaría, en realidad es la alcaldía de Villaluro, en la calle Rafaela, y el otro compañero, Cristian, ¿cómo se llama? Agustín Ricciardi, él fue primero llevado al hospital porque le habían sacado el hombro del lugar, y después del hospital fue llevado a otra alcaldía. No lo llevaron junto con los 3 compañeros que estaban en Villaluro. Sí, en la de retiro. Igual, esta mañana ya pudo ser también liberado, tenía un abogado de oficio. Con relación a los 3 compañeros que estaban en Villaluro, Samuel Robledo, de 70 años, que muchos los pudimos ver cuando lo levantaban en la calle, fue liberado anoche porque el fiscal, que todo el tiempo consideraba que necesitaba algo más, cuando en realidad ya se había hecho, tenían que hacer el pianito, todo eso, para ver que no tenían causas los detenidos, ya los había visto el médico, a las 8 de la noche, era la 1 de la mañana, y a nosotros nos seguían diciendo que el fiscal tenía que ver las pruebas y estaba esperando que le llegara esa información. O sea, nos estaban tomando el pelo y aparte haciendo sufrir a los compañeros. Tanto es así que 1:30, 2 de la mañana, ya ni sé, a Samuel Robledo lo liberaron por la edad, pero sigue la causa, ¿no? Y a Martín Brunas y a Facundo Robledo, que no es familiar, o sea, da la casualidad que eran los apellidos, estuvieron detenidos en la alcaldía hasta esta mañana. Anoche nos dijeron que 8:30 de la mañana les iban a tomar indagatoria. No lo hicieron. Eran como las 11 de la mañana cuando recién les empezaron a tomar indagatoria, y como a la 1 recién fueron liberados. Los compañeros, Facundo contó, cuando salió estaba muy mal, muy emocionado, su papá también, son gente muy humilde. Anoche el papá no tenía ni siquiera, vive en el Merlo, plata para volver a su casa ni para comprarse comida, y nadie le ofrecía nada, ni bueno, sí, por supuesto, los compañeros que estábamos ahí sí, pero quiero decir que este muchacho Facundo había ido con su gremio, que es ferroviario, y solamente se acercó el abogado, se presentó y después se fue. No le dejaron una ayuda ni para él, ni para el padre, ni para nada. Hoy, cuando lo liberaron, lo primero que hizo fue largarse a llorar con mucha emoción, y quería todo el tiempo saber cómo estaba su papá, su mamá, eso lo preocupaba mucho. Y ahí nos contó toda la tortura moral, digamos, o psíquica que le hacían en esta comisaría de la calle Tacuarí, donde le decían que iban a jugar a la pelota con la cabeza de él, le decían que no iba a ver nunca más a su hija. Bueno, esa era la policía que estaba ahí, además de que le pegó, tenía la pierna cortada, no le curaron, a pesar de que lo vio la policía de ahí, de medicina, no sé cómo se llama, forense, ahí está. Bueno, eso con relación a Facundo y con relación a Martín Brunas también. Hicieron exactamente lo mismo cuando lo agarran de atrás, que lo tiran al piso, le pegaban las rodillas contra el piso que estaba hirviendo, al asfalto, y él les decía que le estaba quemando, entonces lo pisaban para que le quemara más, así le quedaron las marcas. Esa es nuestra policía. Además le decían, a ver, le ponían la cara así, cara a cara, y le decía, a ver, puteame, a ver, no te das cuenta que ustedes perdieron, nosotros ganamos, vos no votaste a mi ley, bueno, mirá, ¿ves? Nosotros ganamos, así te va a ir, cuídate. Bueno, finalmente los compañeros se fueron, Martín está más que probado en la filmación que hace otro compañero desde atrás, que no hay resistencia a la autoridad, que lo agarran de atrás, sin embargo, el fiscal le abrió una causa. Ellos tienen que seguir ahora, el 3, presentarse a la justicia, los compañeros tienen que trabajar, pero no hubo casa. Tienen que justificar todo esto que están haciendo, toda esta barbaridad, todo esto anticonstitucional, y además crea miedo. Pero bueno, como decimos siempre, venceremos, compañeros. ¡Y vamos a resistir! Queremos hacer llegar todo nuestro amor a la madre y abuela Elsa Pavón, a su nieta Paula Logares y a toda la familia. Hace unos días partió su hija Diana. Desde acá, todo nuestro amor a Elsa y familia. Y decir bien fuerte, Diana presente, ahora y siempre. El 24 de marzo del 2018 nos dejaba ese viejo anarquista, de diciembre, siempre me equivoco en la fecha, bueno. Y lo tengo anotado, peor todavía. Osvaldo Bayer, ese viejo anarquista que murió un 24 de diciembre. Y quería recordar un artículo publicado en el año 2009, ante las elecciones de medio término, donde hablaba la gran similitud que tenía con la que se estaba mandando en Italia, la subida de Berlusconi, diciendo que no se eligieron programas, se elegían eslogans, personas, se muestran rostros, sonrisas. Y eso que se vio allá también se vio acá. La motosierra, viva la libertad, carajo, y tantas otras cosas que penetraron en la cabeza de todos. Y terminaba diciendo esto que me gustó mucho. Tratar de caminar por los anchos caminos de las Alamedas y no permitir que se nos encauce a andar a contramano de la historia que se imaginaron aquellos que alguna vez adivinaron que sí es posible llegar a niños sin hambre. Al fin de las villas de emergencia, ya que todos los habitantes salgan a las 7 de la mañana de sus casas rumbo a su trabajo del salario digno. Los próximos días nos dirán claramente qué futuro nos espera y cuáles serán nuestras próximas responsabilidades para llegar a la sociedad de la dignidad solidaria. El viejo nos marca el camino. Y gracias a Patricia, una compañera de la ronda, que nos acercó este artículo. Queremos darle la palabra a la compañera que nos va a comentar. la situación de Palestina. Bueno, amadas mías, ustedes realmente son el ejemplo de lucha, de resistencia, de resiliencia. Uno viene acá y realmente se llena de energía, nos dan vida, que es lo importante. Bueno, ya van a ser casi 3 meses de este genocidio prolongado. Tenemos más de 15.000 niñeces masacradas por el sionismo, por la ocupación israelí. Ya van a ser casi 30.000 los muertos en este genocidio sistemático prolongado. El mundo no para, los líderes no empatizan, hablan y nos enseñan de derechos humanos, nos hablan de las democracias, y resulta que estas democracias realmente están siendo ejecutoras, ya ni siquiera cómplices, ejecutoras directas de los crímenes que se están sucediendo en el cotidiano, no solamente en el pueblo de Gaza, en la ciudad de Gaza, sino también al interior de toda la Palestina histórica, incluida Jerusalén y Cisjordania. Es casi cotidiano el ver cómo se masacra con total impunidad, cómo los nuevos fascistas, los nazis de hoy, se burlan y disfrutan, cómo sus líderes hablan de que no van a parar. Y ya no estoy hablando de una minoría. No, señor, hay una sociedad israelí cómplice y enferma. Y también hay que señalarlo, porque no nos olvidemos que a Hitler también lo votó el pueblo, como a este también. Como a este también. Y se están aplicando en la Argentina también ese tipo de metodologías. Cuando yo ayer observaba a los compañeros que han sido agredidos, capturados, sin ninguna razón, están aplicando además las mismas leyes que aplica el sionismo para el pueblo palestino. Tenemos a un compañero que antes de este gobierno fue apresado, ya van a ser ya cerca de 6-7 meses, Cristian Díaz. Ayer nos notifican los abogados que posiblemente el 1 de marzo del año ahora que entramos van a revisar su celular. No sé qué van a encontrar. Por supuesto mi teléfono y alguno de ustedes también. Ojo, ojo. Entonces, es muy parecida a la situación, si bien el horror y la sangre que se está viviendo y experimentando en el pueblo palestino es de una dimensión pocas veces vista en la humanidad. Y desde acá decirles también a nuestros hermanos y compañeros palestines presentes, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre venceremos. Campaña de Julián Sanz, se pueden acercar. Están allá atrás. Ahí viene la compañera. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos, pedimos la palabra por dos motivos. Uno, que cumplimos, el grupo Libertad Avanza Argentina cumple un año. Se constituyó el año pasado, el 29 de diciembre, justamente acá en la Ronda de las Madres. En ese momento estuvo Michelle, que lo fundó, y estuvimos acá haciendo unas fotos y muchos de ustedes participaron. Y por eso es uno de los motivos. El otro motivo es que ahora en estas semanas de la fiesta se hicieron en varios lugares un movimiento Faroles por Assange, que obviamente a nosotros por una cuestión de época, de temporada, no podemos hacerlo, porque si no tendríamos que quedarnos hasta la noche profunda y muchos vivimos muy lejos. Entonces después hacemos una ronda de fotos, como hacemos tantas veces, el que quiera, tenemos muchos cartelitos, así que el que quiera participar, con mucho gusto, le estaríamos agradecidos. Y además, digamos, los faroles por Assange, además tienen el motto, paren con la persecución a los periodistas. Esto lo incluye a él, a periodistas presos, periodistas muertos, por ejemplo, los periodistas que murieron ahora últimamente en Gaza, también otros, por ejemplo, el periodista español Pablo González, que está preso en Polonia por supuesto espionaje cuando estaba trabajando en Ucrania. También queremos recordar, por supuesto, a José Luis Cabezas, que también es nuestro periodista que nos falta, y también a otros que han padecido persecución y muerte. Está también Sebastián Moro, que bajo circunstancias extrañas falleció en Bolivia. Bueno, todos ellos están incluidos en esto, en estas palabras, paren la persecución a los periodistas. Ah, una cosa más, algo posiblemente bueno. El 20 y 21 de febrero es la audiencia de apelación para Julian, donde él puede pedir que su caso vaya a la Corte Suprema de Justicia. Así que esos días los esperamos. Gracias. Compañeros, no se vayan, porque al final hay una sorpresa, no nos robarán la sonrisa. Estamos acá para seguir luchando y seguir el ejemplo de las compañeras. Si desde el año 77 están en la calle, imagínense si nos queda todavía carretel para seguir saliendo. Y la sorpresita va a ser después. Pero antes quería avisarles que el día 30 es un nuevo aniversario de Cromañón. 19 años. Ya son 19 años de esa lucha que vienen llevando los familiares, amigos, hermanos, padres, madres, que no podemos dejarlos solos. Existen distintas actividades que comienzan en el santuario a partir de las 10 de la mañana. A las 18:30 hay una conferencia de prensa acá en Plaza de Mayo. Y a las 19 la marcha desde el santuario, desde Plaza de Mayo hacia el santuario. Entonces pedimos la colaboración de todos los compañeros. Son varios los compañeros que quieren decir algo. Les vamos a pedir que sean breves porque no queremos que nadie se vaya sin ver la sorpresa del final. Aparte, por supuesto, de las palabras de las madres, ¿no? Que esa es la mayor sorpresa. Acá la compañera me va a sacar la mano porque me está pidiendo desde hoy y piensa que no le voy a dar, no, al contrario. Estamos en un espacio democrático, le vamos a dar la palabra. Bueno, disculpe, compañera, pero hay una cuestión, yo soy abogada, he sido abogada de derechos humanos y continúo siendo abogada de derechos humanos. Y una cosa que quiero recordarle por lo sucedido ayer es esto. En la época de los militares, esos militares que hicieron las atrocidades fueron formados en la Escuela de las, Escuela de las Américas en Panamá, formado por los yanquis. No, esa es la misma formación que tienen los represores hoy por hoy, porque no se ha cambiado nada en eso. O sea, que estemos atentas y sepamos que si, no los han formado, lo han deformado como persona. Como tales tenemos que saber que es la realidad que vivimos. Pero mi pedido hoy era, sobre todo, que ustedes saben que mi lucha dentro de los derechos reproductivos y por la ley del aborto legal, se va a cumplir 3 años, que lo conseguimos el 30 de diciembre pasado, pero vamos a hacer la conmemoración mañana 29 en el Congreso. Ya tengo que pedir la autorización correspondiente, obvio. Y ahí esperamos que nos acompañe, porque los derechos reproductivos, los derechos de las mujeres en general, así como desarmaron el ministerio, si no van a quedar perdidos. Tenemos que estar firmes y que los logros obtenidos siguen y continúan. Gracias, compañero. Nada más. A las 17 horas. Fernando, ¿vos querías comentarnos algo? También entra dentro de las posibilidades. Después nos va a decir algo Beverly y las madres tienen la palabra. Hola, compañeras, compañeros. Bueno, todos estamos al tanto de, evidentemente, de lo que está pasando. Se cumple lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, que este modelo cierra con represión, está claro. Ahora, se ha tomado ya decisiones orgánicas en muchos espacios que tienen que ver con la unidad en la acción. Unos más rápidos y otros un poquito más lentos. Esperemos que no sea tan lento y no sucesivo. Pero me parece que hay una cosa que nosotros todavía no hemos pensado lo suficiente como para, digamos, tener un norte, por decirlo de alguna manera, o quizás un sur, que nos dé conciencia hacia, básicamente, hacia qué país, qué patria queremos. Es decir, si nosotros no somos capaces de construir una herramienta política que permita discutir todas las áreas que tienen que ver con la vida cotidiana, institucional, financiera, económica, social, etcétera, de todos los argentinos, evidentemente nosotros vamos a tener diversos sures, o muchos sures, es decir, no vamos a ver muy bien hacia dónde vamos. Entonces, la propuesta es, compañeras y compañeros, es que cada uno de nosotros tenemos que tener en la cabeza, proponer a referentes, a dirigentes de otros espacios políticos, socioambientales, etcétera, de que tenemos que juntarnos para construir y recuperar nuestra patria, no como la que dice este desgraciado, bueno, que dice recuperación de la economía argentina, ¿no? No, nosotros queremos recuperar nuestra patria, nuestra soberanía, y eso nos va a venir en tiempo de pueblo. Gracias. Agregó algo, Zuleika va a decir algo y después las madres cierran. Buenas tardes. Acá no sé si hay irá de un poco más de cable. Ahí estamos. Bueno, Nora llamó esta mañana a preguntar por Haití. Y la verdad es que nos hizo recordar que hace mucho tiempo no teníamos presente Haití. Me puse a pensar que es un día excelente para recordar Haití, porque fue un primer de enero de 1804, cuando el pueblo haitiano, esclavizado, desterrado, oprimido de toda opresión, conquistó su libertad. Crearon su propio idioma y cultura. Vencieron primero a los dueños y luego al ejército de Napoleón, lo más fuerte de la época. Y desde entonces el llamado mundo libre le exige pagar su libertad. Sobrevino la deuda que le impuso Francia para indemnizar a la propiedad privada que los franceses habían perdido de mano de los esclavos levantados. El robo de sus reservas de oro a manos del Citibank, que están todavía en las bóvedas de ese banco en Nueva York. La ocupación militar de Estados Unidos, que levantó la prohibición a la venta de tierras a extranjeros y destruyó la economía campesina con el llamado libre mercado. Cualquier parecido a lo que estamos viviendo hoy corre por su cuenta. Después siguió la dictadura de los Duvalier, azuzado por Estados Unidos, los golpes de Estado, las elecciones decididas en Washington, la ocupación de la MINUSCAR durante 13 años, cuando Estados Unidos, Francia y Canadá lograron que los gobiernos llamados progresistas de nuestra América Latina asumieran la tarea de verdugos de un pueblo hermano. Y el bicentenario, absolutamente invisibilizado en 2004, invisibilizando esa primera revolución negra, antiesclavista, anticolonial, antipatriarcal, que tuvo la osadía de poner en práctica la libertad, la igualdad, la fraternidad y la sororidad, pero para todos, todas y todes. Nada que ver con la Revolución Francesa. Y en ese momento seguían alzando la cabeza para reclamar a Francia la restitución y la reparación de esa deuda acumulada. Hoy el pueblo de Haití sigue peleando por su libertad. Sigue levantando la cabeza frente a las exigencias del FMI que le cortan los subsidios al gas, al agua, a la comida. Sigue peleando ante la decisión de Estados Unidos de organizar una nueva ocupación de Haití, que consiguió ya en octubre una autorización bastante extraña de esos que salen del Consejo de Seguridad, y ahí tiene problemas porque no encuentra el ejército y las policías que están dispuestos a ir a Haití a pelear por los intereses de Estados Unidos. Pero por eso hoy el pueblo de Haití sigue peleando, porque la libertad no se regala, se conquista. Y se conquista peleando masivamente, como ya se ha dicho, en unidad, sintiendo cada golpe y saliendo nuevamente a pelear. Y quiero cerrar con lo que me pidió Nora, que era un poco de poesía haitiana. Algunos tal vez lo recordarán, porque lo hemos leído aquí en la plaza. Es poesía de una compañera que se llama Marlene Graus, es médica haitiana, residente en Córdoba. Es especial para hoy. Los jueves por la tarde tienen fama de peligros etéreos. Todo cae y se abre, todo grita, todo dice, luego todo disimula. Los jueves por la tarde son tiempos de fresca demora, de falta de aire, de íntima deserción necesaria. Todo cambia de lugar y todo crece en existencia, mientras se me llenan los pulmones de criaturas luminosas, palabras súbitas que le diría a los que extraño, a los que amo. Entonces, los jueves por la tarde, vuelvo a la vida que se vive en las fronteras con toda la violencia del afecto contenido en el aroma de una flor carnívora. Hablan de reforma del Estado para restituir, según ellos, la libertad a todos los argentinos, mientras te informan que más de 3 personas juntas se considera manifestación y por ende la pueden reprimir. Que toda manifestación tiene que ser informada 48 horas antes al Ministerio de Seguridad a cargo de la responsable de la desaparición, tortura y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y tantos otros que no salieron nunca por televisión. Proponen cerrar el INADI, detectar y asistir embarazadas y a sus hijos por nacer. En criollo, perseguir y amedrentar mujeres para que no aborten. Erradican el concepto de género en la ley Micaela, con todo lo que nos costó ganarla, incluyendo la vida de esta piba de 21 años que salió una noche y jamás volvió a su casa, que se fue de este mundo viendo la cara del violador que 48 horas antes había sido dejado en libertad. La piba que buscamos como no buscó la policía. La que encontramos para variar tirada como mierda en el descampado de turno. Te hablan de patria mientras promueven la ocupación militar extranjera y rematan todos nuestros recursos naturales. Tema niñez y familia, bueno, atención integral de los niños desde la concepción. Les recuerdo que son los mismos que una vez que el niño nace, crece, tiene hambre y les chorea el celular, piden baja de imputabilidad y paredón. ¿Los quieren muertos o encerrados? y al momento de concepción no es niño, por favor, que alguien les avise. Acceso a la salud mientras proponen privatizarla. Amedrentan personas gestantes modificando un montón de puntos de la ley 27.611, sancionada la histórica madrugada del 30 de diciembre de 2020. Se elimina el INT, Instituto Nacional del Teatro, y el Fondo Nacional de las Artes. Les comento que con un préstamo del Fondo Nacional de las Artes, Piazzolla, por ejemplo, se compró un piano. Desguazan el INCA, disparan contra el pueblo y le mandan la factura de las balas. El repudio del pueblo, primero que les chupa un huevo, ¿no? Pero además, lo sufre solo quien gobierna para el pueblo, y dudo mucho en ese caso de que el pueblo lo repudie. Estos no gobiernan, estos son empleados nomás. El pueblo para ellos es un mal menor, una molestia, un daño colateral en esta guerra que creen ganada de antemano justamente por desconocer lo que gobiernan. Un pueblo que creen que a fuerza de bala y represión van a meter en casa. No, señores, no nos cayó Videla, no nos va a callar Milei. Bueno, compañeros, compañeras, no se vayan por la sorpresa que viene al final, pero le vamos a dar la palabra a las madres. Hola chicos, tengo años grandes también, y vengo chico. Yo voy a decir en este nivel todo lo que pienso, pero no hay nada. Y yo digo, hola, los gobernantes de turno se cree que son dueños de todos. No es así. Tenemos pensamiento propio y no quiero que me oigan qué tengo que decir, hacer o callar. Por eso digo lo que pienso y siento. Hace más de 40 años y a veces pasando, pagando y a veces pagando consecuencias, buscando a nuestros queridos desaparecidos. Siempre hubo ocultamiento y aún continúa. ¿Quiénes son? Los genocidas protegidos, como sabemos, sí, no están entre todos nosotros. Una vez me dijeron, pobre madre. No somos pobres madres, somos grandes madres, hermanos y todo aquel que luchó y lucha. Y no va a dejar de hacerlo, nunca, hasta saber la verdad. Y con la justicia, que nuestros queridos y nunca olvidados desaparecidos y niños apropiados se merecen, presentes ahora y siempre. Pidamos con fuerza, justicia, que se abran los archivos, porque están. Solo falta que la justicia actúe como le corresponde, porque para mí esos son jueces, abogados y todos los que estuvieron, los que están, mejor dicho todavía, no haciendo nada, y cobrando fortunas que un jubilado pobre se la tiene que rebuscar como puede. Porque no le alcanza y según dicen van a estudiar el caso para ver qué pueden hacer, no pueden hacer nada, no quieren hacer nada. Esa es la verdadera cosa, no quieren. Entonces, bueno, los de abajo seguimos sufriendo. A ellos les importa, perdón la palabra, pero un carajo les importa. Si sufrimos, si nos duele, si no nos duele. Eso es problema nuestro y no problema de ellos, según dicen. Y yo digo que se abran los archivos, porque los archivos están. Y si se abren, muchos de los que ahora se agrandan y se justifican van a caer, supuestamente. Por eso, chicos, los archivos nunca van a aparecer. Jamás. Que se abran los archivos. No lo vamos a permitir. Porque, claro, no lo vamos a permitir, abuelas. No, no. No lo tenemos que permitir. La patria no se vende, la patria se defiende. Por nuestros nietos, por las madres que ya no están, tenemos que seguir peleándola, por favor. Con cuidado. Eso sí. Y si nos quieren sacar, como son tan honestos y sencillos, que la van a dar por atrás, como hacen siempre. Entonces, con cuidado, pero diciendo siempre y reclamando que se abran los archivos y que se haga justicia. Porque los genocidas que actuaron, nosotros no sabemos ni cuántos son, ni dónde están, porque pobrecitos, había que protegerlos, ¿no? Porque nosotros somos tantas malas personas que podríamos haberle hecho cualquier cosa. Y no es así. A lo mejor fuimos demasiado flojas. Demasiado flojas en muchas cosas. En decir, yo no digo en actuar. En decir. Pero sí tenemos que tener claro. Los archivos están. Basta que se propongan, dice, a buscarlos, pero bueno, vuelvo a repetir, no lo van a encontrar porque muchos de ellos van a caer y no quieren caer. Así que bueno, gritemos fuerte que llegue hasta allá. Me había olvidado al principio, como todos los jueves, el saludo de Mirta Baravalle. Hoy no nos mandó los recordatorios, pero está presente acá junto con todos nosotros y acompañando esta ronda. Y ahora Norita, y después no se vaya que viene la sorpresa. Me olvido que tengo que tomarme el micrófono. Tomármelo. Bueno, hoy, un día más, que Milagros Sala sigue presa. Se movió el país. Ayer se movió todo. Milagros sigue presa. Tenemos que crear, entre nosotros, nosotras, hacemos para liberarnos. Si asaltáramos la herramienta que ella está usando ahora, la asaltáramos y la sacáramos, como veíamos en las películas de convoy, ¿se acuerdan? Cuando éramos chicas, cuando querían sacar un preso, y los malos entraban a la cárcel, y la agarramos en lupa. Cerquita, ¿no? Y la sacamos. ¿Qué les parece la idea? ¿No se hacía más? El valor, sí. Bueno, muy bien. Y otra vez, que vinieron como salvadores de este gobierno y no pudieron. Ayer, todo lo que mostraron después que terminó el acto era de fans, pero la gente había pintado ventanas de negocios. ¿Qué hubo de negocios que tuvieron que cerrar? No. No me gusta. Bueno, era mentira. Inventaron que ayer la movilización estropeó, vandalizó paredes, mentira. Como no hizo nada de lo que ellos querían y querían justificar los millones que pagaron a la policía extra, entonces tuvieron que hacer un simulacro ellos mismos, estropear paredes, viviera, y a lo mejor no van a hacer algo para ellos. Pero no pudieron. Bueno, yo vuelvo a repetir, no podrán, no pasarán. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que no pasen, para que no se den el gusto y que se caiga como un higo podrido en mi ley. Que se caiga de como si fuera la puta podrida de los árboles. No necesitamos matar a nadie, solo que se caiga. Con un deseo expreso, cada vez que venimos a la plaza, desear y desear y desear. Ustedes saben que acá la plaza tiene magia, ¿no? Bueno, entonces con la magia esa que recogemos cada jueves, hay que desear que se caiga solito. Después sí, nosotros le pondremos de portaja el traje que llegó el día que fue no sé, yo no lo vi. ¿Juró? El día que empezó a gobernar. Sí, mintió. Yo no quise verlo. Tengo problemas de asco. Entonces, traté de entrar y abrirlo y vomitar al final de la fecha. Así que bueno, seguir con los brazos del puño en alto. Yo voy a traer después que viene una canción de puño en alto para que se me grabe. Voy a ver si la traigo impresa a Argentina. Se llama Teresa Zapadón. Ya la vamos a aprender, ya la vamos a buscar. Pero no ropa para sorpresa. Claro, pero voy a empezar. Yo no sabía nada. Te mandamos el fierito, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! No sigo hablando porque voy a meter la pata. Juro por mi madrecita, juro por mi santa madrecita, carita, que yo no sabía qué sorpresa hay. Seguramente me voy a sorprender. No voy a exagerar, no voy a hacer el radio teatro haciendo ver, ¡ay, qué sorpresa! No sé nada. Bueno, entonces eso, vamos a esperar la sorpresa. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. ¡Venceremos! Bueno, compañeros, compañeras, esta ronda es internacionalista. Lo que nosotros hacemos se conoce en otros países. Y desde la Asamblea del Pueblo hubo compañeras que vinieron a esta ronda, estaban hoy acá, de México y de Cuba, y nos van a cantar, ¿qué nos pueden llegar a cantar? Por eso le decíamos que nos rompía la sorpresita, porque ya nos pidió otra, la del puño de Teresa Parodi, no estaba prevista. Pero las compañeras nos van a cantar, junto con las madres, que ya saben la letra, la cigarra. Muchas gracias. Me gustaría decir unas breves palabras antes, que está con todas las madres, las abuelas, los familiares, las compañeras, los amigos, les amigues, nuestra solidaridad latinoamericana. Desde siempre y para siempre, y para nosotras es una honra poder estar aquí, poderles cantar y podernos unir. Este día, este jueves, todos los que vienen, hasta que la justicia y la dignidad se haga costumbre. Queridas madres, también desde Michoacán, México, les manda un abrazo solidario y en agradecimiento el Comité de Familiares de Desaparecidos y Familiares Caminando por la Justicia, con quienes he caminado y acompañado la lucha con el canto. Allá tomaron su ejemplo y cada último jueves de cada mes desde hace 2 años, las madres y familiares de desaparecidos y de desaparecidas se tejen en la Plaza de Armas de Morelia, Michoacán, para abordar los nombres de nuestros desaparecidos y desaparecidas. Así que les extiendo el agradecimiento porque son desaparecidos en todo el territorio latinoamericano. Muchas gracias por escuchar este símbolo. Y da nuestro agradecimiento con esta canción que nos dijeron que les gustaba mucho. Y María Elena Walsh, gran poeta, gran cantautora, la nombramos aquí y con ella nombramos que seguiremos floreciendo como la cigarra y cantando como la cigarra. Gracias a ustedes por hacernos florecer. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias soy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente. Obligatoria. No olvidamos memoria, verdad y justicia. Gracias. Gracias, compañera. Bueno. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.